sociedad. Creo que mi orgullo nunca lo voy a cambiar. El orgullo Cora lo traemos en las venas, de la cuna a la tumba sin sentir ninguna pena. Pierdes a la cancha al entrar de corazón. Digan lo que digan, ese Cora está pasión. Cora, corazón, no sufras más, que muy pronto voy a regresar. Ya conseguí una chamba por allá y es tan difícil soportar no poder progresar allá, pues sin palancas no volar. Bueno, es que no todos son igual. Hay gente chambeadora y con mucha honestidad. No te vayas, esto acaba de empezar, porque esto es No Name, la milicia y tal. A pesar de todo, a que Pit lo llevo en alto, porque lo queremos, yo sigo luchando. Domingo de cerveza en el barrio y los amigos. O así es la vida, así nos divertimos. A pesar de todo, no se pueden rendir. Los hombres se dan en Tepic. Nos divertimos tomando entre amigos. A mí Tepic no lo voy a cambiar.